Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, hoy día nos venimos al pueblo de Cura Olchero porque se está organizando el 13º concurso nacional e internacional de pintores denominado Santo Cura Olchero, Alma de Tras la Sierra. Así que vamos ahora a hablar con Ignacio Vega, él es director de turismo, que nos cuente un poco acerca de este hermoso evento que van a hacer. Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, primero agradecerte por la presencia acá en nuestra localidad. Y muy bien, vos te explayabas recién, estamos en el 13º encuentro de pintores, sí, nacional e internacional, justamente, que se va a realizar entre hoy viernes y el próximo domingo, 6, 7 y 8, en nuestra localidad. Hoy día viernes es un día tranquilo, porque ellos van llegando y demás, y se está haciendo en la oficina de la Secretaría de Turismo todo lo que es la inscripción de este encuentro. Ahí va. Como bien dije, a nacional e internacional, ¿dónde esperan gente que venga? ¿De dónde venga? Bueno, por ahora lo que se está dando es mucha gente de nuestra provincia de Córdoba y de provincias vecinas de nuestro país, y estamos esperando a ver la confirmación de un par de artistas del país vecino de Uruguay. Tenían que ver si llegaban para este fin de semana, pero bueno, ya hoy, por lo que me dicen los chicos, ya estamos en 35 artistas inscriptos en dos modalidades, en lo que es aficionados, sí, y principiantes, y en la modalidad profesional. Sí, como se viene realizando año tras año, ellos trabajan, sí, en lo que es Plaza Centenario, a orillas del río Panaolma, en la zona de los Chiflones, es muy buscada por el tema paisajístico, y en los diferentes lugares donde se alojan, como puede ser el complejo Casa Flor, que es uno de los lugares que más buscan por el tema del espacio y el entorno, realmente. Claro, o sea que ellos, los pintores o pintoras, vienen acá al pueblo, recorren libremente donde quiera y ahí se ponen a pintar. ¿Cuánto tiempo tienen para pintar una obra? En realidad pueden empezar una vez que terminan con la inscripción. Sí, la inscripción es hasta mañana, sábado por la mañana, y ya los que ya se inscriben pueden empezar con sus obras y tienen tiempo hasta el domingo a las 10:30 de la mañana, que la presentan a su obra en el Centro Cultural Honorio Bustos, ubicado en la Ruta 15 de Avenida Belgrano, y a las 14:30, después de que lo vean y evalúen los jurados, se va a hacer la entrega de premios. ¿Quiénes son los jurados? Los jurados son bien de la ciudad de Córdoba, sí, Julio Cortés, que es uno de los organizadores, que viene año tras año, es uno de los que engalana y es veedor de este encuentro, junto con su pareja, que también es instructora de arte, que es una de las jurados, y dos jurados más de la provincia de Córdoba. ¿Cuál es hay una técnica específica que tienen que usar, o es libre? No, trabajan sobre, no me quiero explayar mucho de lo que más o menos puedo conocer, sí, trabajan en lo que es el bastidor, tienen sus medidas reglamentarias y demás, pero es libre en lo que es el tema de pintura y demás. Pero trabajan sobre un bastidor de tela. Perfecto. ¿Y las obras que realizan? ¿Eso quedan para el municipio? ¿Cómo es? Bueno, este año hemos tenido colaboración de los privados de nuestra localidad. Y lo que decidimos, el municipio, lo que decidió la parte de cultura, es como ellos colaboran, que esas obras, ¿sí?, se las lleven estos colaboradores, las puedan exponer ya sea en sus cabañas, en sus lugares gastronómicos y demás. Nosotros como municipio, muchas de esas obras de años anteriores están expuestas en los diferentes estamentos, ya sea la municipalidad, ya sea la Secretaría de Turismo y demás. Qué bueno. O sea que cada pintor o pintora, el costo de sus materiales lo hacen por su cuenta. Exactamente, ellos traen, tienen aquí para comprar, vienen, tienen un stand directamente, hace años que lo hacen, para venta de productos y demás afines, ¿sí? Y su obra, la ganadora, son tres primeros premios, ¿sí?, en lo que es profesionales, y dos premios en lo que son aficionados. Ellos quedan para los colaboradores, para los privados. En este año va a ser para los privados. Claro, qué bueno. ¿Y qué tipo de premio hay? Es en efectivo, los premios son en efectivo, 60, 50 y 40 mil pesos respectivamente, y si mal no recuerdo, no te quiero mentir, 30 mil y 20 mil pesos para aficionados. Te agradezco mucho haber recibido aquí el Radio del Grito, que sea un éxito, que venga mucha gente a pintar y bueno, que hagan cosas bonitas. Bueno, muchísimas gracias, como te lo dije al principio. Gracias a vos, gracias a la audiencia a través tuyo, sí, para lo que necesiten, a su disposición.